qué la gente recurre a la lectura de barajas o cocos? Porque es una tradición antigua que la gente acudía a este porque no hay otro medio para poder diagnosticar, para poder ver el futuro de sus problemas. ¿Cuál es el valor simbólico dentro del grupo social, la lectura del futuro? En este tiempo, sobre todo en el altiplano, la gente no puede estar a ciegas y a tontas cuando se tienen un clima cambiante, un clima incierta, que puede producirse cualquier rato, no es fija, entonces tiene que acudir y tiene que cuidar.